Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 16 de abril de 2015, recordamos que La Ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en los controles, el Luillercito Loyo. ¡Ay, Dios mío, qué lindo me vino mi niño hoy! Y me uno a Luiller, vamos Luiller, muchos besos. Aplausos, H, bendiciones, buena vibra y todo lo mejor de este planeta para todas y todos ustedes que nos acompañan todos los días. Desde aquí esta servidora Enza García abriendo la ventana con una buena salsa y la versión que hace Víctor Manuel del tema de la cubana Laritza Bacallao, que suenen los tambores. Para eso, para llenarnos de buena vibra, para llenarnos de alegría, para llenarnos de optimismo. Y en estos días leí algo bien interesante. De verdad, me gustó muchísimo. Que decía, la persona optimista no es que no esté consciente de una crisis, está consciente de ella, pero siempre ve la luz al final del túnel y camina hacia ella. Así que, señores, optimismo. Porque cuando nos dejamos vencer por el pesimismo, nos inmovilizamos. Y cuando vemos todo negro, somos incapaces de avanzar y de buscar y encontrar las soluciones. Y las soluciones no caen del cielo. Las soluciones las tenemos que buscar y tenemos que caminar hacia ellas. Así que vamos, optimismo, conciencia de la crisis, luz al final del túnel y para allá vamos. Así que mucho optimismo, buena vibra. Como dice la canción, es cuestión de resistencia, es cuestión de inteligencia, no es rapidez, es inteligencia. Seamos inteligentes y bueno, pues como dice por ahí, más, las he visto más feas y se han casado, las hemos visto peores y hemos salido adelante. Así que con mucho optimismo abrimos la ventana la mañana de hoy. Y bueno, una de las cosas para comentarles es que Delcy Rodríguez, nuestra canciller, le cantó la cartilla al gobierno de España. Se reunió con el embajador de ese país y en nombre de Venezuela le exigimos no intervenir en los asuntos internos de la nación. La canciller Delcy Rodríguez, a su salida de una reunión con el embajador de España, acreditado en Venezuela, Antonio Pérez Hernández Iturra, en la sede de la Cancillería, ubicada en la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, en Caracas, informó que durante el encuentro le leyó todas y cada una de las declaraciones injerencistas. ¡Ay, qué rico! Todas y cada una de las declaraciones injerencistas que ha realizado el gobierno español en contra de Venezuela. Le leí las declaraciones injerencistas una a una, día a día. Le iba señalando que principio internacional estaba irrespetando su gobierno. Hacemos un llamado al gobierno de España para que respete la soberanía de Venezuela, expresó Rodríguez al tiempo que exigió al gobierno español no intervenir en los asuntos internos de la nación. Rodríguez informó que han ratificado al embajador del Reino de España en Venezuela, por lo que instó a su gobierno a ceñirse al estricto apego al derecho internacional. Las declaraciones de la canciller están enmarcadas en el anuncio hecho ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre las medidas que tomará el gobierno bolivariano para frenar los abusos, desprecios y racismo del gobierno español liderado por Mariano Rajoy contra Venezuela. El jefe de Estado criticó el pedido de la Corte de España, que solicitó este martes la liberación de los políticos presos, quienes están involucrados en una conspiración contra el gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente Maduro ordenó a las instancias diplomáticas del país a revisar las agresiones del gobierno de Rajoy. Preparemos un conjunto de respuestas integrales, diplomáticas, políticas, populares, sociales, mediáticas, económicas, de todo tipo. Pero en Venezuela no se va a dejar agredir por las Cortes de España y mil cortes que vengan de Madrid, expresó el jefe de Estado. De hecho, se pronunció también nuestro embajador en el Reino de España y exigió respeto a las instituciones y a la soberanía del país. El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, reclamó hoy respeto a las instituciones y a la soberanía de Venezuela y que añadió que es profundamente democrático. Esta es una nota de la agencia Noticias EFE, así que tiene el venenito ibérico. Y Isea hizo estas declaraciones en la rueda de prensa convocada por la formación española de izquierdas Esquerra Unida en Alcoy y celebrada en un momento en que las relaciones entre España y Venezuela han vuelto a enturbiarse tras lo que España considera... ¡Qué cara más dura! En lo que España considera insultos al presidente Nicolás Maduro, no te digo yo. Los tipos se meten en nuestra política interna. Sus medios nos difaman. Sus medios se burlan de nuestro presidente, como se burlaron de Chávez, y lo llamaban mono, y lo llamaban macaco. Y ahora resulta que el señor Mariano Rajoy considera que el que le digan racista es un insulto. Sí, es racista. Y el gobierno español es racista. ¿Por qué es racista? Sencillamente porque está gobernando el partido de los seguidores de Francisco Franco. El generalísimo Francisco Franco, que medía metro y medio porque era enano, y hablaba así, pero bueno, era el generalísimo Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, o como decía mi padre, o porque Dios fue gracioso en ese momento. Resulta que el señor Francisco Franco, además de fosas comunes, además del exterminio, porque murieron más personas en la posguerra que dentro de la misma guerra civil, por la persecución. Este señor fascista impuso un modelo educativo racista, donde los judíos eran malos, los negros eran malos, los moros eran malos, todo el mundo era malo y los españoles eran una raza superior. Les recomiendo un libro, no me acuerdo el autor, se llama El Florido Pensil, donde aparecen incluso los principios de lo que de la educación española durante el nacionalcatolicismo, donde las clases de religión se enseñaba, por ejemplo, y todo esto me lo ratificó mi padre, ¿no? Se enseñaba, por ejemplo, que los pobres existen porque como los ricos no se pueden ganar el cielo, los pobres existen para que los ricos obren, hagan obras de caridad y puedan llegar al cielo. Ese tipo de barbaridades. Entonces estamos hablando de fascistas nacionalcatolicistas o nacionalcatólicos que sí se creen superiores. Y le decimos al señor Mariano Rajoy, amiguito, nosotros dejamos de ser colonia hace 200 años. Así que déjense de pendejadas. Así que bueno, ICEA fue convocado ayer por el Ministerio de Exteriores para expresar el malestar español por las palabras de Maduro, mientras el presidente español en Caracas, el representante español en Caracas, lo fue a subir por la cancillería venezolana. Sobre esa reunión de ayer, nuestro embajador dijo que son acciones recíprocas entre embajadores para que las relaciones mejoren y apuntó que en este encuentro hizo un resumen sobre las referencias injerencistas que según el ejecutivo venezolano se hicieron hacia su país. Bueno, pero se le mostraron pruebas, aunque para lo que le interesa, porque esos son más descarados, de verdad. Pero bueno, así está la situación. Yéndonos por otro tema, ayer no nos dio tiempo de comentar la entrevista que le hicieron a José Agustín Campos, representante de la Confederación de Ganaderos en Venezuela, donde señala que en Venezuela sí hay carne. La producción nacional abastece el 70% de consumo. El presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, CONFAGAN, José Agustín Campos, informó que la producción nacional de carne se encuentra estable desde hace 2 años y abastece el 70% del consumo. Señaló que en Venezuela hay ganado. Nadie puede decir que la ganadería venezolana está quebrada. En Venezuela sí hay carne, pero tenemos un enemigo que tiene paralizada la comercialización de la carne. Un enemigo que es una de las expresiones más salvajes del capitalismo, como es la especulación. Esto lo dijo José Agustín Campos en el programa El Desayuno, transmitido en Venezolana de Televisión. Campos aseguró que desde enero hasta lo que va de abril han sostenido 32 reuniones con representantes del sector cárnico a fin de buscar los costos de producción. Sin embargo, considero que hasta tanto los especuladores sigan controlando el agrocomercio, este seguirá trabajando tranquilo y afectando a la población. Porque ¿qué es lo que está pasando? Hay carne, pero resulta que a los ganaderos les están clavando un dineral, ¿no? Pero yo vi esa entrevista ayer, con las vacunas que hay que colocarle al ganado, los medicamentos que hay que colocarle al ganado para prevenir las pulgas, para prevenir las garrapatas. ¿Por qué? Porque una vaca con pulgas y con garrapatas, las pulgas y garrapatas transmiten enfermedades. Y si esas vacas se enferman, no pueden vender la carne porque le transmitirían esas enfermedades a los humanos o afectarían a los seres humanos. Y no es como, por ejemplo, las vacunas veterinarias que se le aplican a los perros o a los gatos, que uno les aplica su vacuna una vez al año. No, hay que aplicárselas cada 2 meses, las vacunas, porque son de muy corta duración. Y aparte de eso, es el tratamiento veterinario para lo que son las afecciones cutáneas. Entonces, por ahí les han subido los precios de una forma bestial y esos costos están golpeando el bolsillo de los productores cárnicos. Entonces, carne sí hay. Por otro lado está la especulación por parte de las redes de distribución, se están llevando reuniones, pero bueno, pero hay ahí un gran sabotaje. Ahora yo me pregunto, ¿por qué nosotros no fabricamos estos insumos veterinarios? Si hemos establecido convenios, por ejemplo, con la India para importar vacunas y aplicar las vacunas a los seres humanos de manera gratuita, busquemos algún convenio. Bueno, que yo no sé cómo los hindúes no comen carne vacuna, a lo mejor es que no desarrollan ese tipo de vacunas, pero buscar alianzas con Cuba, que ellos también están desarrollando una ganadería bien interesante, bien, bien positivo, un desarrollo ganadero. Vamos a buscar aliados. Y me pregunto, si el problema es con los agroinsumos, porque si a los que tenemos mascotas nos están clavando vello con el alimento concentrado para las mascotas, esa misma clavada se las están echando a los productores ganaderos con el alimento concentrado para su ganado. Entonces, la especulación de un sector capitalista le sube los costos a ellos. Y entonces hay que llegar, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasó con Agropatria? Agropatria nada más producía semillas. No sé, en realidad no sé cuál era la producción de Agropatria, pero si Agropatria nada más fabricaba semillas y fertilizantes, ¿por qué no la amplían? Y comienzan a fabricar alimento concentrado para ganado, se encargan de la producción de vacunas, se encarga de la producción de pulguicidas y garrapaticidas. Pero el Estado tiene ahí Agropatria. ¿Qué pasó con Agropatria? Eso lo dejamos para la reflexión. Una de las cosas que dijo José Agustín Campos es que he dicho que hay que hacer una cesta de insumos agropecuarios para proteger estos alimentos de la especulación. Esto sería de obligatoria aplicación para la ganadería venezolana, porque de lo contrario, el capital salvaje seguirá poniendo los precios en busca de ganancia y más ganancia. Explicó que de tomarse la propuesta del subsidio realizado por el Ministerio de Alimentación, Carlos Osorio, y al planteamiento de Confagán de aliarse a Agropatria para llevar los insumos directamente a los productores, estos se ahorrarían los gastos que inciden en los precios de la carne. ¿Ves? Ahí está, una crítica y también una solución. Que Agropatria no utilice intermediarios y surta directamente a los productores de los insumos que ellos necesitan. Si el productor venezolano no es tocado por el capitalismo especulador y se ahorra gastos, irá directamente a bajar los precios de la carne, señaló. En este sentido, el presidente de Confagán mencionó que con los elementos de la ganadería, como el riego y el silo, se pueden aumentar la producción y la productividad en un 40% en términos inmediatos. También, bueno, en a la agencia de noticias ABN, la Agencia Venezolana de Noticias, reseña la siguiente nota, que se discuten acciones para garantizar la distribución de insumos a precios justos en el sector cárnico. El ministro de Agricultura y Tierra, José Luis Berroterán, informó este miércoles que se encuentra en permanente reunión con las asociaciones productoras de carne vacuna en el país para discutir propuestas que permitan derrotar la especulación a través de la distribución de insumos a precios justos. En entrevista para la emisora Unión Radio, el ministro explicó que se identificarán cada una de las asociaciones y productores de carne, así como su ubicación y cantidad de animales, para hacerles llegar los insumos de forma tal que podamos derrotar la especulación de los insumos agrícolas, los cuales estábamos trayendo a 6.30 bolívares y que está llegando al productor con dólar especulativo, y eso no lo podemos permitir. Indicó que los esfuerzos están dirigidos a lograr un consenso que beneficie a los productores, a los que prestan servicio de matanza, mayoristas y distribuidores, a los que prestan el servicio al consumidor, que son los carniceros. Asimismo, se busca eliminar los intermediarios, que son los que compran el ganado a los productores y son los que se quedan con la ganancia excesiva. Vamos a tratar de hacer una relación directa entre el productor y las salas de beneficio. En cuanto a un posible aumento, tras las conversaciones con los productores, Berroterán señaló, la población debe tener certeza de que cualquiera sea la decisión, no va a haber un aumento sustancial de la carne. Hay varias alternativas, consideraciones privadas, están calculando a precios especulativos. el ajuste a nivel del Ministerio de Agricultura y Tierra lo estamos haciendo con los costos de producción basados en precios justos de los insumos, precisó. Apuntó que el Ejecutivo está preparado para proteger el bolsillo de los venezolanos. Si hay que dar un subsidio o ajuste, se hará, pero con menos impacto de lo que podría generarse producto de los costos de producción. Bueno, vamos a estar claros, una cosa eran los precios regulados y otra cosa, una cosa son los precios regulados y otra cosa son los precios reales que hemos estado observando en las carnicerías y en los supermercados. Entonces, si hay que hacer un ajuste, esperemos, y estamos seguros que será así, siempre va a ser por debajo del precio con que nos han estado robando en las carnicerías. Y esto tiene que ver con una cadena, porque en realidad, según señala tanto el presidente de Confagán como el ministro de Agricultura y el ministro de Agricultura y Tierras, la mayor especulación o el mayor margen de ganancia se da en la distribución. Es decir, que al carnicero también le llega la carne, le llega el pollo, le llega la charcutería mucho más cara y ellos le suben el precio para tener una ganancia. Aunque hay cosas que son como que extrañas, ¿no? Pues en esto, el fin de semana hice un recorrido por las carnicerías y realmente, bueno, como yo les dije, era el festival de la chuleta ahumada y del pernil y del pavo. Y me llamó mucho la atención porque pregunté que si tenían chistorras y me dicen que sí. Resulta que hace poco compré unas chistorras en un sitio en Quinta Crespo, deliciosa, en 480 bolívares el kilo. En esta carnicería estaban cobrando 1.200 bolívares por el kilo de chistorra. Ya va, ¿por qué? Si en Quinta Crespo están en 480, ¿por qué en una carnicería en la parroquia Paraíso quieren clavar 1.200? Hay que ver, ¿no? Hay que ver también cómo juegan con los precios, ¿no? Pero bueno, son las 10:23 minutos. Hay algo también, ya va, que queremos decir. En estos días vi en las redes, leí en las redes a una amiga mía, una querida amiga que estaba botando sapos y culebras en contra de Nicolás Maduro y en contra del gobierno, diciendo que bueno, que uno tenía derecho a salir del país cuando le diera la gana, que qué cosa era que uno no tenía por qué pedirle permiso al Estado para salir, y habló de un Sabex y una cosa extraña. Yo pensé que eran alucinaciones, ¿no? Como una persona que realmente ha estado muy deprimida últimamente, pensé que eran alucinaciones y dije, ay, Dios mío, pobrecita, ya cómo está. Pero resulta que no. Resulta que desde el lunes empezó a circular por las redes un rumor que a partir del 15 de mayo las personas que quisieran viajar tenían que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, registrarse, sacar una carpeta, asistir a una entrevista con un funcionario y el gobierno autorizaría si uno podía salir del país o no. De los mismos autores de los robapelos y los robaniños, ahora resulta que empiezan a circular Laboratorio JJ Rendón, comienzan a circular que estamos presos en nuestro propio país, que no vamos a poder salir y que vamos que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores y entrevistarnos con representantes del régimen que determinarán si podemos salir o no. ¡Qué horror, qué asco y qué tristeza que haya gente que cree estas cosas! Porque el que cree esto tiene el mismo nivel de discernimiento que quien se cree que los bombillos ahorradores eran para espiarnos y que Chávez iba a prohibir las tangas y que las tangas y los hilos dentales. Pero qué bueno, porque ese rumor estaba circulando desde el lunes, ¿no? Por lo menos esas barbaridades de esta persona yo la leí el lunes. Quizás el fin de semana ya había empezado a circular, fue consecuencia este rumor de la modificación a la providencia. Y ya reaccionó el gobierno bolivariano y desmintió tal aberración. Desmienten necesidad de autorización para viajes al exterior. El gobierno nacional no tiene previsto implementar sistema de autorización para los venezolanos que vayan a realizar viajes al exterior. Así lo informó el viceministro de Comunicación Internacional de la Cancillería venezolana, Mauricio Rodríguez. Hay personas que buscan generar zozobra en Venezuela. Desmiento absolutamente que exista algún registro para salir del país. A juicio de Rodríguez, un grupo de personas difundió una pieza de propaganda para hacer creer que a partir del próximo 15 de mayo, cualquiera que vaya al exterior debería registrarse en un sistema automatizado de autorización de viajes, denominado SAVEX. que era lo que escribía esta persona, desmintió la existencia del registro llamado SAVEX. Es totalmente falso que haya que pedir autorización para salir del país. Así que vayan regando la voz y vayan callando unas cuantas boquitas, ¿no? Son las 10:26 minutos, llegó el momento de ir a la pausa y nos vamos con un bello tema de Rubén Blades que nosotros como venezolanos y venezolanas se lo dedicamos a nuestra bonita patria. Patria. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe protagonizan la Cumbre de los Pueblos. Palabras de Maribel Bornes, catedrática de la Economía de la Universidad de Panamá y excandidata a la vicepresidencia panameña. Yo quiero empezar por una aseveración fuerte, pero que es real. La historia del pueblo panameño se ha escrito con sangre enfrentando al imperialismo norteamericano. Yo no puedo olvidar la heroica jornada del 9 de enero de 1964, cuando la juventud de este país, de manera generosa, entregó su sangre enfrentando la fuerza militar del Comando Sur. Fueron 21 panameños asesinados y el movimiento social panameño de ese entonces obliga a la oligarquía en el gobierno a que rompiera relaciones con los Estados Unidos. Esa es la lucha de mi país, una lucha que se escribe con sangre. Las luchas inquilinarias de los movimientos comunales también fueron agredidos por la tanqueta norteamericana. El rechazo a los tratados de 1967 también fueron agredidos por la tanqueta norteamericana. Esa ha sido la conducta de los grupos de poder económico en este país, históricamente sumisos al imperialismo norteamericano. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos dignidad. Somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Pero sin fin. 10:37 minutos, regresamos a La Ventana, escuchamos a la agrupación de rock nacional La Puerca y el tema Despierta. Y bueno, queremos aquí pues dar un servicio público para una buena amiga, ¿no? Una buena amiga personal. Su mamá pues tiene cáncer y solicitan 20 donantes de sangre de cualquier tipo. Eran 42, pero ya han conseguido. Ya han conseguido 19, ¿no? La señora se encuentra bastante delicada, se llama Dilcia Alvarado, se encuentra recluida en el Instituto Médico La Floresta. Se necesitan 20 donantes de sangre de cualquier tipo. Quien pueda de verdad ayudar a estas personas pueden dirigirse directamente al laboratorio del Instituto Médico La Floresta, el cual se encuentra ubicado en el sótano 2 de esta institución. O también se pueden comunicar con su hija Erika Santana por el 0416-718-0127, 0416-718-0127. Ya abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Buenos días, Enzo, José Torres. Hola, José, ¿cómo te ha ido? Enzo, tuviste la noticia ayer, ¿no? Que de Colombia, pues estos miembros de la DEA, pues que es un cartel más de la droga, que las fiestas que hacían con Sí, pero esa noticia ya tiene su tiempito. Pero fíjate, tú estás claro, ¿no? Sabes que un miembro de la DEA, ¿no? En esa fiesta, en ese lo que se llama la Rueda de la Fortuna, fue asesinado, ¿no? Uh-huh. Y los 5 taxistas fueron capturados y enviados a Estados Unidos. Fíjate lo cobarde y rastreo que ese gobierno de colombiano, porque si son 5 colombianos y el crimen se cometió, ya tienen que ser juzgados, ya, ¿verdad? Allá, pero entonces lo envían para Estados Unidos a 5 de ellos, 5 taxistas, que fueron los que mataron, pues, el miembro de la DEA. Y uno de ellos fue condenado como que fue a 65 años y después le rebajaron la pena a 35 años. Y los 4 demás están en stand-by, pues, con otras penas más. Pero lo que quiero decir, ¿no? Esa es una forma, un mensaje que le da el gobierno gringo, pues, a sus lacayos colombianos, ¿no? Que si ustedes vuelven a asesinar a los taxistas, cualquier delincuente, mira lo que le puede pasar. Nosotros lo vamos, o sea, con la complicidad del gobierno lacayo de Colombia, porque este es un delincuente, este Álvaro Uribe, perdón, este Santos. Él es el que está detrás de... Cuando hubo este... Porque yo digo esto, Enza, lo que es el ejército regular, pues, las Fuerzas Armadas colombianas, los paramilitares y los gringos, los de las 5 bases que están en Colombia, son los mismos ejércitos que iban supuestamente a la vida de Venezuela. O sea, el mismo lacayismo, pues. Fíjate cómo jugaron estos 5 delincuentes, pues, estos taxistas que los trajeron para Estados Unidos, juzgados allá. Como el gobierno colombiano se lo entregó al de Estados Unidos. Otra cosa, Enza, tú hiciste algo ayer mencionaste algo ayer sobre la guerra civil, pues como Franco fue prácticamente seleccionado, pues como lo trajeron de ahí, no estaba él al norte. La gente, la gente, de hecho fue la gente, el dueño del diario ABC. Sí, que sí, fue el que brindó el avión para sacar a Franco escondido de África y se uniera a un grupo de generales sublevados que estaban allá y llegaron a España desde África y dieron el golpe de Estado. Pero hay algo que llama la atención con respecto a Franco, porque habían otros militares, estaba el general Mola, estaba el general Sanjurjo, habían varios militares que ya estaban muy viejos, y Franquito, como le decían, era uno de los más jóvenes. Sí. Y él estuvo guabinoso hasta último momento, tuvo una actitud igualita a la de Pinochet, que era el guabinoso, que no se sabía, y a última hora se metió y fue lo suficientemente hábil, lo que pasa es que tuvo suerte porque Sanjurjo se murió, y otro no sé qué. El tipo se quedó con el coroto. Sí, no, lo que te iba a decir, ¿sabes que el general Emilio Mola, que es el verdadero autor de la frase de la quinta columna? Uh-huh. Él era un tipo inteligentísimo. Sí, el general Mola, sí. Libro incluso. Uh-huh. Tiene varios libros, ¿no? Él era el que supuestamente le correspondía, ¿no? Pero como Franco, él es bruto, hermano, usted es bruto. Bueno, ojo, no quiero decir nada ni ofender a los gallegos, ¿no? Pero siempre se confunde aquí los gallegos de bruto, ¿no? Pero él es el más bruto de todos. Y eso es lo que le interesa a la oligarquía. Así como tuvo a Trujillo, pues, que era un tipo, apenas un tipo, ¿no? Casi, un militar, pero casi prácticamente era un títer, pues era un negro, Trujillo, Chapita, o como tuvo a Batista. Entonces este lo decidieron agarrar a Franco, pues que era el más bruto de todo, para colocarlo ahí y un criminal. Gracias, buenos días. Mira, bueno, ahí no coincido contigo. Franco fue muy hábil, porque de hecho una vez que ellos ganan la guerra, como él se queda con el coroto, que agarró y sacó un documento a escondidas de los demás que debían firmar donde le dejaban el poder en manos de él. O sea, los demás generales se subordinaban. Y por la premura lo terminaron firmando. Y tan bruto no fue cuando gobernó España durante 40 años y Franco no tenía el apoyo internacional. Tuvo el de Hitler y de Mussolini en su momento. Pero una vez que estos fueron derrocados, España fue sometida a un bloqueo económico muy parecido al que tiene Cuba, un país destrozado por una guerra civil donde se pasó mucha hambre y Franco se mantuvo allí hasta que se murió. Y lo dejó todo atado, tan bien atado, que ya había dejado asegurada la monarquía franquista. Y así él habrá dejado todo tan atado, pero tan bien atado, que sus descendientes, como Mariano Rajoy, son los que están gobernando ahora el país. Entonces no me parece que Franco fue un hombre bruto. Fue un hombre perverso, eso sí, pero bruto no. Bueno, tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días, Elsa García. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Miguel Loyo, usuaria y usuario. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de la Tina. Así es. Mira, realmente, ustedes lo que están hablando es de Franco. Franco, como tú dijiste, por la gracia de Dios o por... Que Dios es gracioso. Señor Padre. Pues, ¿cómo fue que dijo? Porque Dios es gracioso. Pues Dios es gracioso, sí, es verdad. Es un refrán muy muy castizo, sí. Muy gracioso de los españoles, por la gracia de Dios o por lo gracioso que fue Dios en cierto momento. Y dentro de la efeméride que usted acaba de citar, en el micro de Charles Chaplin, que me hubiese gustado haberla dicho también, pero ahí simplemente no fue que le faltó, sino él murió en un día 24 de diciembre de 1977. Y fue un hombre perseguido por las cuestiones morochas, vivió 88 años, se murió en el 77 y su nacimiento es 1889, los números morochos, Charles Chaplin. Y también como español, tal día como hoy, se murió un artista cantante español en 1973. El Bravo de España. Ajá, Nino Bravo. Un accidente automovilístico. Tal día como hoy. Hablando un poquito de la carne, ¿verdad? Yo esta mañana escuché un programa con un señor de apellido Carnevali, que es uno de los que tienen este tipo de asociaciones, de carniceros, y dio unos datos muy interesantes. Por supuesto, no dio ninguna pista de cómo va a quedar el precio de la carne de res. Dijo, entre otras cosas, que en Venezuela hay 25.000 expendedores de carne. En Venezuela hay 17 mataderos industriales. En Venezuela hay más o menos unos 200 mataderos no industriales, o sea, que hacen beneficios de la carne. O sea, beneficios, matan. Y en Venezuela hay aproximadamente 180.000 hectáreas sembradas de pasto y tenemos un rubro de matanza, o sea, 2.5 millones de cabezas que se benefician por año dentro de una población vacuna de 15 millones de cabezas. Todo lo que yo dije fue lo que más o menos dijo lo que dijo el señor Carnevali. Aquí en este mismo programa hemos hablado varias veces de ello. Si en Venezuela hubieran 15 millones de cabezas, tuviéramos leche para comer, leche para tomar, carne para comer y carne para guardar. Porque si tenemos 15 millones de cabezas, van a parir por lo menos 8 millones de vacas. Y 8 millones van a parir 8 millones de becerros o becerras. Y todo el que conoce el campo sabe que según el puesto o el mes de la monta, nacen más hembras que machos. Y eso lo saben los ganaderos. Según el tiempo de verano o el tiempo de invierno, según también ellos saben cómo pueden hacer la inseminación. Y aparte de ello, en el verano, ¿verdad?, que es cuando más sufre el ganado, es cuando más pasto tienen que darle, pero el problema es el agua. Ahora, si ellos vacunaran, como se está diciendo, que vacunan al ganado, usted pase por cualquier parte de Venezuela y vea si hay un hato y vea a ver si está gordo el ganado, a que lo ve todo lo contrario, flaco, escuálido, pasando necesidades de un sitio a otro en este momento que estamos en pleno verano, porque el invierno está a la vuelta de la esquina. Desde mayo, junio en adelante es que empieza a llover y es que empieza a recuperarse el ganado en sí, que empieza a engordar, se pone pajuno, eso le dicen pajuno, porque come mucho monte, no pasto habilitado para ello, y toma mucha agua, por eso se pone pajuno. Y el beneficio de que ellos dijeron, por ejemplo, que dijo el señor José Agustín, que es entre 0 a 42 meses de mantenimiento, no hay ningún ganadero, y me perdona porque eso es hacer la estadística, lo dice, no hay ningún ganadero que no lleve antes de 3 años su producto a donde lo benefician. Todos lo hacen así, porque le cuesta muy caro dejarlo 4 años, le cuesta muy costoso. Entonces, antes de los 3 años lo están sacrificando, y va a ponerle vacunas, si eso es costoso, no se lo van a poner. Y si usted quiere saber qué es lo que le pasa al ganado y de lo que está enfermo, haga un análisis al hígado, con ello basta. En el ganado es fácil hacerlo en ese sentido. Gracias y hasta mañana. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Muy buena tu participación. Bueno, revisamos participación también en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Y bien bueno esto de Ronnie Castro, y tiene que ver con lo de las tarjetas de crédito. Una de las cosas que hay que decir es que el gobierno rectificaron, me parece que es una rectificación justa lo que tiene que ver con el cupo electrónico, que es un cupo de apenas $300 que lo fraccionaron. Ahora no, quitaron el fraccionamiento. Siguen siendo los mismos $300, pero lo puedo utilizar en el momento que quiere. ¿Por qué? Porque fraccionado, muchas veces la persona necesita comprar un producto, por ejemplo, un repuesto para una cámara, un repuesto para una computadora, y ese repuesto vale más de $100. Y al tenerlo fraccionado, no lo pueden adquirir, al tener el cupo fraccionado, ¿no? Sería bueno, insisto, que reflexionaran sobre el tema de las tarjetas de crédito y sobre todo esto de dedicarlo única y exclusivamente al Banco de Venezuela, porque si en la banca privada hay mafias, en la banca pública también. Para la muestra, un botón. Davis nos mandó ya una publicación en las redes sociales de un sinvergüenza que está ofreciendo tarjetas del Banco de Venezuela. Ronnie Castro nos cuelga otro con fotico y todo de la Interfecta. Se trata de la señora Alex, la muchacha, porque es una muchacha, Alexandra Peña de Angarita. Escribe en su Facebook: buenas, buenas, señores. Se sacan tarjeta de crédito en Banco de Venezuela, y si no tienes cuenta, también te la abrimos. Aprovecha que ya este gobierno nos está poniendo muchas trabas para lo que sea. Más información, 0412, bla, bla, bla. A la reflexión primero, si esta niña es funcionaria, a buscarla hasta por debajo de las piedras. Por esto es motivo de despido. Y si no lo es, averiguar cuáles son las conexiones que tiene con el banco en sí. Y de verdad, piensen, insisto, la solución que ese, pues estoy de acuerdo, o sea, apoyo, soy de las venezolanas que apoya la reducción del cupo de dólares viajeros, del cupo de dólares preferenciales viajeros. Quien quiera viajar y ya que tiene plata para comprar esos pasajes a precios exorbitantes, que los compre en el CIMADI. Que los compre en el CIMADI. Porque, señores, hay que hacer recortes, y prefiero mil veces que hagan ese recorte a que lo hagan en la salud, en la educación o en la vivienda. Pero bueno, señores, si ustedes quieren de verdad eliminar la guisadera y que sigan raspando tarjetas, efectivo o cheques de viajero, pero saquen los plásticos de por medio. ¿Quién se estará lucrando en el Sencoex y en el sistema financiero para que sigan insistiendo en el uso del plástico? La otra es, si se supone que es un gobierno socialista que tiene, adopta medidas socialistas como esta, la inversión social y el recorte en los gastos suntuarios, es el deber ser. ¿Pero qué gobierno socialista es este? Que obliga a la población a endeudarse con las transnacionales Visa y Mastercard. Que juega con la especulación internacional con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Que incita al consumo y al endeudamiento. ¿Es eso socialismo? Yo no creo. Porque la idea es que en el socialismo todos vivamos tan bien que no tengamos necesidad de endeudarnos. Porque la deuda que se contrae, más que con el banco, las deudas que se contraen con las tarjetas de banco, de crédito, no es tanto con el banco, es con la transnacional Visa o Mastercard. De hecho, te rayas con Visa aquí en Venezuela y te mudas al exterior y nada más por la rayita en el expediente no puedes sacarte de tarjeta de crédito fuera. Entonces, señores, ya están saliendo los vampiros con lo de las tarjeticas de crédito del Banco de Venezuela, ¿no? Bueno, otra, aquí hay una participación de un usuario, ya va, que esto está para abajo, para arriba. Ajá, esto. Robert Jesús Machado Manzano nos escribe: hola amiga Ensa, quiero hacer una denuncia pública. Las cuentas @traffic, esto es en Twitter, de los estados de mi amada patria, además de dedicarse a informar de las situaciones propias del tráfico, también se están dedicando a conspirar. Lo digo porque el día de hoy introdujeron un tuit que tenía una imagen de un reloj forrado con la bandera tricolor, 7 estrellas, y el mensaje decía: Venezuela, llegó la hora. Y como ese tuit, muchos otros. Es decir, cuando la oposición planifica algo oculto, llámese guarimbas o marchas, ellos, en vez de estar al margen de la situación, se ponen del lado de los conspiradores. Atención, organismos de seguridad e inteligencia, póngales el ojo a las redes sociales que están viendo, que están siendo usadas para enviar mensajes subliminales que incitan al odio y a la violencia. Venezuela quiere paz, feliz día. Totalmente de acuerdo contigo, Robert. Son las 10:54 minutos. Vamos a hacer una pausa con Sur Consciente. No tengas miedo. Que lo tenía todo, un día se extravió. De tanto buscarse fuera, se salió y no regresó. Ya saciado de herramientas, ya vaciado de pedir. No encontró ninguna idea, no tenía qué decir. Hallaba dónde ir, las opciones se agotaban y la angustia aún de venir. Él ya lo tenía todo, solo faltaba él por saber lo que uno debe merecer. Será la calma tu locura, cada sonrisa está. Recitarle a la luna, pongo la chispa en la madera para aclararte la duda, pongo un pedazo de pan, ponga la otra mitad, para componer solo hace falta hablarte con claridad. Sobra lápiz para escribir, sobra

otro canta, se me alegra el corazón, se me alegra el corazón, se me aclara la garganta. Quiéreme chiquita como yo te quiero, quiéreme. Tú serás mi negra, yo seré tu negro. Quiéreme chiquita como yo te quiero, quiéreme. Tú serás mi negra, yo seré tu negro. Por esta rosa vengo aquí, por esta rosa voy allá. Por esta rosa vengo aquí, por esta rosa voy allá. Porque está tan ronco, pecho porque está tan ronco, lengua porque no declara, es que vengo entranochao, es que vengo entranochao, de los bailes de Mariana, pecho porque está tan ronco, pecho porque está tan ronco, lengua porque no declara, es que vengo entranochao, es que vengo entranochao, de los bailes de Mariana, quiere mi chiquita como yo te quiero, quiéreme, tú serás mi negra, yo seré tu negro. Como yo te quiero, quiéreme. Tú serás mi negra, yo seré tu negro. Por esta rosa vengo aquí, por esta rosa voy allá. Por esta rosa vengo aquí, por esta rosa voy allá. Por esta rosa doy la vida, por esta rosa moriré. Por esta rosa doy la vida, por esta rosa moriré. Por esta rosa doy la vida, por esta rosa moriré. Por esta rosa doy la vida, por esta rosa moriré. 11:05 minutos de la mañana, folclor venezolano, buena música de esta tierra, los golperos del Tocuyo, cuando me miran tus ojos. Y bueno, lo que estábamos, habíamos adelantado algo de lo de las tarjetas de crédito, pues ya dijimos que se revirtió lo de la fracción, el fraccionamiento del cupo electrónico. Y bueno, de acuerdo con el Banco de Venezuela, el Banco de Venezuela garantiza material para la emisión de tarjetas de crédito. Representantes del Banco de Venezuela aseguraron que la entidad bancaria cuenta con los recursos necesarios para atender las solicitudes de productos y servicios de los venezolanos. El vicepresidente ejecutivo de Productos y Servicios Bancarios, Nicolás Dadiotis, manifestó que en el Banco de Venezuela podemos garantizar que tenemos la disponibilidad para atender la demanda de la emisión de tarjetas de débito y de crédito en este momento. Por su parte, el vicepresidente de la banca comercial, Ramón Bravo, indicó que las oficinas de la entidad están capacitadas para atender las solicitudes. En los últimos 14 meses, el Banco de Venezuela ha logrado abrir 1.105.000 cuentas a todos sus clientes, lo que supone un esfuerzo de 80.000 cuentas mensuales, aseguró. Vale recordar que con la entrada en vigencia de la providencia número 011, emitida el pasado viernes por el Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, los trámites para asignación de divisas se realizarán a través del Sistema Nacional de Banca Pública. Pero bueno, el Banco de Venezuela no es el único, también está el Banco del Tesoro, está también el Banco del Tesoro, el Banco Bicentenario, hay varios, la banca pública tiene varias entidades, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Aló. Sí, buenos días. Buenos días, cámara, ¿cómo estás? Es Francis. Hola, Francis, ¿cómo anda todo? Bueno, aquí bien molesta y aprovecho esta valiosa oportunidad que ustedes tienen a bien en brindarnos para hacerle un llamado al camarada Freddy Bernal. Mira, lo que ocurre aquí en la parroquia Arvalle se pierde de vista. Nosotros, la comunidad en sí, no tenemos oportunidad de comprar nada. El centro comercial Arvalle, ahí está Locatel, Farmatodo, Día a Día, te da temor ir a comprar por los bachaqueros. Y esto es, llamo a Freddy, porque es ante la mirada complaciente de Policaracas. Igualmente ocurre en el mercado, mira, nos agreden. Hace días atrás agarraron una joven que fue a comprar en el mercado y llegó una de estas bachaqueras y la arrojó al piso y le estregó la cara en una cañería. Todo esto lo estamos viviendo aquí y vuelvo y repito ante la mirada complaciente de Poli Caracas, porque ellos se dan el tupé de reírse. Ayer eso pasa en el Valle y pasa casi todos estos establecimientos en otras partes de Caracas, porque uno lo ha visto y lo ha vivido. ¿Cómo es posible, camarada? Un paquete de pañales cuesta 1.000 bolívares en la entrada del centro comercial El Valle. Mi vecina que estaba en la cola, una de las bachaqueras, le dijo, ahora te la tienes que calar porque se acabó y me vas a tener que comprar los pañales en 1.000 bolívares. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Hasta cuándo? Mira, los quiero mucho. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, querida amiga. Y bueno, son las 11:08 minutos y se encuentra con nosotros aquí en el estudio el profesor Nelson Hernández. Y vamos a hablar sobre un tema bien interesante y que si bien en estos momentos no está en la palestra, pero está ahí latente. Una de las cosas que siempre hemos hablado de la Revolución Bolivariana es que, y desde hace años, estando en vida física, en presencia física del comandante Chávez, es que muchas veces es la falta de seguimiento a muchos proyectos. Y uno de los grandes legados, una de las grandes herencias, uno de los grandes trabajos pendientes que nos dejó el comandante Chávez ha sido nada más y nada menos que el sistema ferroviario nacional, el plan ferroviario nacional. Recordemos cómo celebramos la inauguración del tren de los Valles del Tuy y bueno, en teoría, estas vías se iban a extender hasta el estado Aragua, estado Carabobo, se iba a hacer un contacto, no sé si era con el mismo Puerto Cabello, y llenar de rieles, llenar de trenes Venezuela, que eso abarata muchísimo los costos de los productos, porque se ahorra en gasolina, se ahorra en caucho, se ahorra en repuestos. Es algo que facilita no solamente el transporte, sino favorece la economía de la nación. Si ustedes han viajado recientemente, se habrán dado cuenta que pareciera que esas obras estuvieran paradas. Y eso es algo que tenemos pendiente. Y sobre precisamente lo que ha sido el plan del Sistema Ferroviario Nacional y alternativas para seguir desarrollándolo, vamos a conversar con el profesor Nelson Hernández. Bienvenido a La Ventana, profesor. Ok, bueno, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Ante todo, un saludo revolucionario, socialista, antiimperialista y ahora más que nunca chavista y madurista. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias pues por la invitación a este extraordinario programa que nos llega a todos, porque la radio es un poder latente que nos llega a todos a través de importantes medios de comunicación social como este. Y bueno, en primer lugar, quiero hacer más que todo un llamado, ¿no? Un llamado a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, porque tengo unos tips bastante interesantísimos acerca del proyecto ferroviario nacional. Mi aporte, pues, nuestras ideas, nuestro aporte, es sencillamente aportar un grano de arena a este importante proyecto nacional de gran envergadura. Tenemos que desarrollar pues la tecnología ferroviaria y bueno, algún día estaremos ensamblando trenes. O sea, esa es la idea. En un futuro no muy lejano ensamblaremos nuestros propios sistemas ferroviarios que certifique ensamblado en Venezuela. Eso sería una gran innovación, sería un gran adelanto en el desarrollo industrial y ferroviario para nuestro país. Bueno, y más allá acerca de esto es la capacitación técnica, la preparación de la mano de obra calificada, que mientras más preparación tenga la persona, mucho mejor. Y bueno, en la actualidad, ¿estas personas se están preparando? ¿Dónde se están preparando? Sí, bueno, está el Instituto Universitario de Tecnología del Oeste, el IUTON, está el INSE Ferroviario, que va a iniciar su programa de inicio de curso. Tengo entendido que a partir de entre mayo y junio. Y posteriormente, bueno, la capacitación técnica pues para preparar la mano de obra que con una buena mano, una buena preparación técnica para dar una mayor innovación en el sentido ferroviario, en este tema ferroviario importante. Bueno, hoy les traje unos tips interesantísimos. Traje unas estadísticas acá. Uh-huh. Dice estadísticas del primer trimestre, año 2015, sector sistema de transporte ferroviario en pleno desarrollo y a nivel nacional. Tenemos entonces, dice así, primer trimestre del 2015, sector transporte ferroviario a nivel nacional. Tenemos sistema ferroviario, sistemas a nivel nacional, ¿no? Vías y obras civiles que están en plena construcción, 68%, ¿no? Seguridad industrial e higiene ocupacional, dice 80%. Mantenimiento preventivo, material rodante, mantenimiento correctivo, material rodante. Material rodante se refiere al sistema de trenes y el metro de Caracas, el sistema IAFE. Y el metro de Valencia, metro Maracaibo. Dice, capacitación técnica, formación ingeniero técnico obrero, 90%. O sea, la capacitación técnica se ha aumentado en este primer trimestre del año en curso, 2015. Seguridad integral en estaciones, metro y IFE, 80%. Transferencia de tecnología con los países aliados, 70%. O sea, la transferencia de tecnología está bien actualizada. Se está dando. Sí, se está dando. Qué bueno. Dice, compra de flota, o sea, la adquisición de flota de última generación en un 90%. O sea, esto nos demuestra que vamos por buen camino. Nos demuestra que vamos por un camino en avance, en constante avance. Voy con la otra gráfica. Dice, popularidad del presidente Nicolás Maduro, 35%, nada más y nada menos. Gran Misión Vivienda Venezuela, 75%. Gran Misión Saber y Trabajo, 60%. Capacitación e Información, índice ferroviario, 80%. Imagínense ustedes, nada más y nada menos, la capacitación técnica. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que vamos por un buen camino, vamos hacia un gran desarrollo industrial y en materia ferroviaria. Como lo había dicho anteriormente, el llamado es para no solamente para nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, sino para el presidente de IAFE, Jaime Eltrudy, el ministro de Transporte Terrestre, para desarrollar lo que sería un gran avance, o sea, un tiro al piso, como se dice, Expo Ferroviaria 2015 de tecnología en pleno desarrollo. Esa es una propuesta que usted está planteando. Sí, exactamente. Esa es una propuesta. ¿Y en qué consiste esta propuesta? Ok, como te explico, esta propuesta consiste en hacer una exposición de nuestro sistema ferroviario para que el colectivo, el pueblo, conozca aún más la tecnología. O sea, para que adecuarnos, para que tenga un conocimiento más notable de cómo es el sistema ferroviario, cómo es su medio de propulsión, cuál es la capacidad de pasajeros, cuál es la capacidad de carga, su velocidad, sus motores de tracción. O sea, es un conocimiento amplio. Y por eso, en esta materia, Expo Ferroviaria 2015 sería un gran avance, pues, para los expositores aquí nacionalmente. Y tenemos toda la capacidad tecnológica y técnica para eso. Y en segundo lugar, estoy proponiendo también el primer Congreso Nacional sobre Ingeniería Ferroviaria, 2015. Este primer congreso sería hacerle un llamado a países aliados, pues, con este tipo de desarrollo para aprovechar sus conocimientos, aprovechar su gran demanda de ofertas, empleo. O sea, sería algo innovador, ¿no? Y también tengo en tercer lugar la presentación del segundo gran simposio sobre ingeniería ferroviaria, que lo tengo yo ya desarrollado, para llevárselo aquí al presidente Nicolás Maduro. Y el presidente Nicolás Maduro vea nuestra capacidad, o sea, ¿cómo es la palabra? Nuestra presentación, el aporte de ideas y soluciones concretas hacia un desarrollo, pues, en base a este proyecto. Y tenemos como en cuarto lugar una futura estación ferroviaria en Ocumare del Tuy. Estamos haciendo desarrollando ese proyecto con la Universidad José María Vargas, unos muchachos una especialidad técnica que hay allá, una carrera que se llama, ¿cómo es el nombre? El nombre es desarrollo industrial, ¿no? Es una carrera nueva. La otra innovación acerca de este proyecto es la capacidad que tienen esos jóvenes que están desarrollando ese proyecto, esa maqueta, conjuntamente con los profesores instructores, y luego de llevarse la presidente Nicolás Maduro para que él vea ese desarrollo, pues. Para que en esa futura estación no solamente va a estar la estación, sino un centro de desarrollo endógeno en Ocumare, ¿no? Ocumare del Tuy, que hay bastante espacio para hacerlo. Y, bueno, el aporte de ideas y soluciones concretas en este sentido. Fíjate que tengo la la inquietud, pues, de que por qué la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela no ha aportado un granito de arena para desarrollar proyectos de vivienda en este sentido. Ellos no, bueno, desconozco hasta los actuales momentos por qué no quieren. ¿Y cuál ha sido el apoyo, por ejemplo, de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la UCB? Pues existen escuelas de ingeniería mecánica en diferentes universidades del país. Sí. Está la Universidad Central de Venezuela, si no me equivoco, la Universidad Simón Bolívar. ¿Cuál ha sido el aporte? Ya que estás hablando de ese tema de las diferentes escuelas de ingeniería en este sistema. Bueno, el apoyo en sí no ha sido muy, muy grato con respecto a eso. Pero lo que es la Universidad Simón Bolívar, tendría que yo hablar con los rectores de esa universidad a ver en qué nos podía ayudar con respecto a eso. Pero pienso que aquí el más garante para eso es nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, que nos va a decir cómo lo vamos a hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo vamos a hacer. Porque de verdad él es el más adecuado para hacer todo este tipo de cosas, este tipo de infraestructura. Y con su apoyo, me imagino que, bueno, estaremos dando un gran avance, un gran progreso en este sistema ferroviario nacional. Pues estamos conversando con el profesor Nelson Hernández y estamos hablando sobre el sistema ferroviario nacional y, bueno, y su propuesta, ¿no?, de realizar esta gran exposición. Usted se ha dirigido a diferentes instituciones del Estado. ¿Cuál ha sido la receptividad? Bueno, la receptividad ha sido en ese sentido aceptable, uh-huh, porque estamos sobre los niveles aceptables. Por ejemplo, estuve la oportunidad de ir al estado Miranda, allá en IFE, el sistema ferroviario de los Valles del Tuyo, Seguel Zamora, y ha sido muy buena la receptividad. De hecho, bueno, hay buenas propuestas. En aportar ideas, aportar soluciones concretas, innovaciones, pues. Y entre otras, bueno, quiero hacer el anuncio de un escrito que dice que se llama Visión 360. Este tiene como objetivo un giro hacia un desarrollo integral en materia industrial en el sector del transporte ferroviario. Primera propuesta, dar a conocer la formación ferroviaria como tema de conocimiento, desde preescolar hasta la educación universitaria. Muy importante eso. Desarrollar proyectos que contribuyan con la nación como potencia emergente y como tema estratégico operacional. 3, promocionar talleres, congresos, simposios sobre este importante tema a nivel nacional e internacional. 4, desarrollar el proyecto Laboratorio de Pruebas y Ensayos de Aerodinámica para Trenes, Control de Calidad y Procesos de Investigación. 5, dar a conocer las normas de seguridad industrial e higiene ocupacional. 6, diseñar y construir líneas de ensamblaje de trenes y la transferencia de tecnología con los países aliados, como lo dije anteriormente. Nota, todas estas propuestas tienen como objetivo fundamental aportar soluciones concretas y motivar e incentivar al factor humano como el gran motor impulsor del desarrollo ferroviario nacional. Trenes a máxima revolución socialista y chavista. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Muy bien. Muy bien. Estamos conversando con el profesor Nelson Hernández. Y bueno, tenemos entendido que usted dicta cursos, ¿no?, de formación ferroviaria. ¿Nos puede hablar sobre estos cursos que usted dicta, dónde los dicta, si tiene algún tipo de costo? Bueno, en realidad esto no tiene ningún costo porque es totalmente gratuito. Uy, qué bien, ¿no? Sí, esto es a través del INCE ferroviario. Fíjate tú que en los actuales momentos el sistema ferroviario que se está ejecutando en Valencia, en el estado de Carabobo, ha dado un gran impulso, un gran avance. Fíjate que el presidente Nicolás Maduro anunció no hace mucho en una cadena prensa que lo dijo, que va a inaugurar la segunda fase del metro de Valencia. Y eso nos motiva, pues nos alerta y nos motiva para aún más aportar nuestras soluciones e ideas con respecto a esto. Y fíjate tú, el nuevo sistema de trenes que está llegando para el metro de Los Teques. Sí, fabuloso. Una innovación tecnológica de innovadora. Que algún día, bueno, con el favor de Dios, lo ensamblaremos acá. Y el nuevo sistema de trenes que está llegando para los Valles del Tuy. Un sistema con de última innovación, ¿no? Con cámaras, todos los vagones con cámaras, sistema hidráulico, propulsión de última tecnología, pues. Y es deber ser cuidar nuestro sistema de transporte, ¿eh? y como ciudadanos demostrar que somos, vamos a ser, pues, y debemos ser grandes ciudadanos en este sentido. Ok, ¿tiene algún número de contacto, profesor? Sí, lo que está en mi tarjeta. Mi teléfono es 0416-519-9808. Estoy a la orden para cualquier cosa que me le sea útil. Y bueno, espero contar con la colaboración, pues, de Ernesto Villegas, el ministro de Planificación, que está actualmente ocupándose de los consejos comunales, aportando grandes soluciones e ideas. Y a hacerle llegar nuestra propuesta al presidente Nicolás Maduro, como una, porque queremos ver, pues yo por lo menos quiero en un futuro ver una línea de ensamblaje de trenes, uh-huh. Quiero ver el laboratorio de pruebas y ensayos aerodinámicos. ¿Para qué se utiliza eso? Bueno, una vez que el prototipo sale ya de la línea de ensamblaje, hay que hacerle una prueba, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es la prueba? Bueno, el prototipo ingresa al túnel de viento, y se le hace la prueba de aerodinámica junto con unos sensores electrónicos. Es una prueba muy modesta, muy práctica, muy innovadora. Bueno, y tenemos que contar con la infraestructura, tenemos toda la capacidad técnica y la tecnología para eso. Todo es desarrollarla e implementarla y luego, bueno, aportar nuestras soluciones e ideas, pues. Fíjate tú que ahora en el 2016 y el año que viene, Brasil, que ha avanzado bastante en este sentido, va a desarrollar su tren, va a inaugurar su tren de alta tecnología de Sao Paulo a Río de Janeiro, 600 kilómetros, nada más y nada menos. Uh-huh. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, profesor Nelson Hernández, por acompañarnos en La Ventana, y bueno, muchísimos éxitos, esperemos pues que hayan escuchado esta excelente propuesta y que pronto veamos los resultados. Son las 11:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la agrupación 7. Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. Te canta esta canción, conmigo está la banda, sí señor. Don't worry, be happy. La vida tiene su complicación, y si te agita lo hace peor. Don't worry, be happy. Don't worry. Sobre ti no tienes cama para dormir. Don't worry, no hay para pagar la renta, pero siguen llegando cuentas. Don't worry. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.

Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Qué bonito, qué bonito, qué bonito este cariñito para el oído. Escuchamos a los Beatles. Let it be, déjalo ser. Señor, déjalo ser, déjate fluir. Que todo, todo evoluciona, todo cambia. Y siempre al final del lunes hay, del túnel hay una luz. Y recordamos las vías de participación en la ventana, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y las redes sociales. La cuenta de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos escribe Beatriz desde Panamá y nos dice, feliz día, Ensa, en sintonía. Pero después vuelve a escribir diciendo que se cayó el internet y no es Can TV. No, pues ya está yo en Panamá, ¿no? Dice Maigualida Añasco, por tantas mentiras absurdas nadie le crea a la oposición, y esto fue por el rumor de la supuesta necesidad de pedir una autorización para salir del país, ¿no? El bolivariano dice, buenos días, el ataque al ejército colombiano por la FARC-EP huele a falso positivo. Inmediatamente se pronunció el terrorista Uribe Vélez y empezaron a lanzarle bala también a la FARC, ¿no? ¿Por qué Uribe no se pronuncia por lo de la DEA? ¿Será por eso que no se han confiscado nada de droga desde que los gringos están en las bases? Si los mercados municipales tienen mafia, entonces démosles concesión de carne, pollo, leche a las VC, a los CLP y veremos cómo chillan. dice también el bolivariano, la Providencia 011 la están violando los bancos privados, ejerciendo presión para que les devuelvan el negoción, dejando colgados a usuarios fuera del país. También dice el bolivariano, ya que la misma se cumplirá hasta el 9 de mayo. Un abrazo bolivariano. Nos cuelga también el bolivariano un trabajo publicado en la tabla Blogspot y dice, señal interesante, ayudamos a la ultraderecha a que sean más ricos, sácamelo. Y esto tiene que ver con esta nota que dice, 9 empresas con casi 3 millones de dólares maneja jefa de la oposición venezolana en Panamá. La jefa de los grupos de la oposición venezolana en Panamá es propietaria y representante de al menos 9 compañías domiciliadas en este país y con capitales cercanos a los 3 millones de dólares, según la investigación documental realizada por la tabla. Se trata de la abogada Andreína Chacín Lorenzo, quien actúa como coordinadora del Partido Voluntad Popular en Panamá y es la principal promotora de las actividades en contra del gobierno de Venezuela en esa nación. Chacín es de origen zuliano y reside en Panamá desde 2007 junto con su esposo José Antonio Saipe, quien también participa en las actividades empresariales. La pareja aparece como accionista de la firma Hasach Corporation, creada en febrero de 2007 con un capital de 2 millones de dólares. Además de Chacín y Saipe, en la junta directiva aparece el empresario ganadero Walter Saponaro y una mujer de nombre Elsie Beatriz Varga. Saponaro es propietario de la empresa agropecuaria La Luna y de la hacienda El 29, ubicada en Machiques, estado Zulia. Hasach, la firma panameña, obtuvo en el año 2008 un contrato como subcontratista técnico y financiero de otra empresa, Tulote S.A., que posee una concesión para la explotación de minerales no metálicos, piedra de cantera, en una zona de 176.062 hectáreas, ubicada en el corregimiento de Guadalupe, distrito La Chorrera, provincia de Panamá. Pero bueno, la cuestión es que otras firmas en las que Chacín y Saipe mantienen cargos de dirección son PTI Business Corporation, Bay Ingeniería, New Print International, New Print Panamá, Consorcio Corporativo Itzmeño, Ingeniería y Cantera, Grupo Logros, Tata. Cabe destacar que la compañía AB Consultores es una importante constructora venezolana que, entre otros contratos, ha ejecutado obras fundamentales para el tercer puente sobre el río Orinoco a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. Es decir, que esta señora Chacín está indirectamente involucrada, una de sus empresas, en la construcción del tercer puente sobre el río Orinoco. Vemos cómo en las grandes obras de infraestructura que realiza el Estado, cómo se van colando empresas de personas de reputación y origen de la fortuna dudosa y de paso son conspiradores contra el gobierno bolivariano. Bueno, gracias bolivariano por esta nota. Vamos también a revisar otras informaciones y fíjense ustedes que el plan especial de estudio de análisis de la obra de Eduardo Galeano se impartirá en primaria y secundaria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyó este martes al ministro del Poder Popular para la Educación y vicepresidente del Área Social del Consejo de Ministros, Héctor Rodríguez, diseñar un plan especial de estudio y análisis de la obra del escritor uruguayo Eduardo Galeano, iniciativa que debe aplicarse en los programas de estudio para primaria y secundaria. Así lo anunció durante el programa En Contacto con Maduro. Galeano, recordemos, murió el pasado 13 de abril a los 74 años. El escritor, ensayista y poeta uruguayo fue comparado por el presidente Maduro como nuestro Simón Rodríguez. Es gente que descubre cosas donde nadie las ve. Es el Simón Rodríguez del siglo XX y XXI. Recordó el presidente Maduro haber conversado con Galeano hace aproximadamente 3 meses. Oportunidad en la que el uruguayo pidió apoyo al gobierno bolivariano para editar enciclopedias de la historia de América Latina, compilada por historiadores uruguayos. El texto fue presentado en la reciente edición de la Feria del Libro de Caracas. Me alegro haberle cumplido, dijo Maduro. La última participación en un acto político de Eduardo Galeano fue la recolección de firmas para exigir la derogatoria del decreto ejecutivo de Estados Unidos que considera a Venezuela una amenaza inusual. Bueno, por otro lado, el Estado venezolano pues asumió una indemnización, va a darle apoyo financiero a las víctimas de las guarimbas el año pasado. Y el Comité de Víctimas de las Guarimbas, pues señalaron, continuarán las mesas de trabajo con el Ministerio Público e impulsará la lucha por la verdad y la justicia. Miembros del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado ratificaron este jueves la denuncia por haber sido invisibilizados en los foros sociales paralelos a la séptima cumbre de las Américas efectuada en Panamá luego que les fuera negada la acreditación, lo cual no mermará la lucha que mantienen por difundir la verdad de los hechos y clamar justicia. Así lo ratificaron las voceras del comité, Desiree Cabrera y Yendri Velázquez, esta última viuda del efectivo militar ultimado durante las Guarimbas de 2014, quienes ofrecieron una entrevista en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión. Recalcaron que en Panamá se pretendió callar a un grupo de familias que clama por justicia por sus víctimas a raíz de las acciones terroristas perpetradas por sectores de derecha en 2014, en las que fueron asesinados 43 venezolanos inocentes y cuyo principal promotor fue Leopoldo López, junto a María Machado y Antonio Ledesma. Velázquez rememoró el momento en que encaró a Lilian Tintori, cónyuge de Leopoldo López y vocera de la campaña internacional de descrédito emprendida por la derecha, mientras promovía la liberación de su esposo a las afueras de un foro social paralelo a la Cumbre de las Américas. Fíjense ustedes, ¿vale?, que esta derecha es tan enferma y de verdad han logrado enfermar a tanta gente, gente buena que yo conozco, que simpatizan con la oposición, que las redes sociales crucificaron a Yendri Velázquez y manipularon diciendo que ella es una Guardia Nacional que disfrazaron, ese fue el término que utilizaron. Una Guardia Nacional disfrazada de ama de casa fue la que se enfrentó a la Tintori. En primer lugar, Ransor, su esposo, existió. Ransor, su esposo, fue asesinado. Las Guardias Nacionales son mujeres que también se casan. Porque hasta donde yo sé, las Guardias Nacionales no hacen votos de castidad ni de celibato. Ella, como Guardia Nacional, se enamoró de un compañero, otro Guardia Nacional, y se casaron. ¿Cuántas veces no se ha dado de periodistas que se casan, ingenieros y médicos que se casan, que son compañeros de la universidad, de trabajo, y se casan? Eso es lo más normal del mundo. Ah, qué bueno que si Yendri estaba vestida de civil en Panamá, claro, no estaba disfrazada de ama de casa. Es que una Guardia Nacional es ama de casa. Una Guardia Nacional hace mercado, una Guardia Nacional cría muchachos, una Guardia Nacional se enamora, una Guardia Nacional lleva muchachos al colegio, una Guardia Nacional los hijos se le enferman. Y si estaba vestida de civil es porque no estaba viajando en sus funciones de trabajo. Estaba viajando como la ciudadana venezolana Yendri. Porque o es que acaso vamos a exigirle a los médicos que anden con la batica blanca las 24 horas del día. Entonces, de verdad, vale, que cuando uno ve tanta mezquindad por parte de los tanques no pensantes de la oposición, y uno de verdad, a veces uno le da mucho dolor, ¿no? Cuando uno ve gente sensata, gente buena, gente noble, gente que uno conoce, de repente hacerse eco de estas mezquindades, uno dice, caramba, ¿cuándo los artífices de tanta maldad, de tanto daño psicológico, pagarán el daño que están haciendo y que han hecho? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Qué tal? Chévere. ¿Cómo está? Muy bien. Mira, no, esta gente está llena de maldad. Uh-huh. Eso de que la muchacha fuera o no fuera, ya, primero ella no estaba en Venezuela, ella estaba en otro país. No tiene por qué cargar el uniforme. Sí, eso no tenía por qué hacerlo. Eso es buscando excusas y pretextos. Sí. No, es que les dolió ver a una víctima de la guarimba diciéndoles, escupiéndoles en la cara la verdad. Les dolió mucho. Y no, lo peor del caso es que ella está en mis condiciones. No, señor. Quien llamó a eso, a guarimba, y que tenía que salir presente y todo, ya se lo dijo allí. Pasa que ya no la dejaba la... que estaban en las mismas condiciones, no, las mismas condiciones no, imposible, una loca. Mira, Enza, yo te llamaba por lo siguiente, mi amor. Tengo una amiguita que ella es de Barinas, uh-huh, y eso ocupó. Ella vive aquí en Caracas, está haciendo, incluso la solicitó una vivienda hace tiempo, porque vivía arrimada, tiene su niño, y ella ido, entonces le dieron un teléfono, y ella ya me llama, que cuando siempre le dicen y le contestan, porque dejan una contestadora, de que le será llamado, que eso pasan los años, se han ubicado a todo el mundo y la muchacha en stand-by. y el estar arrimado, mire, arrimado ni un peropo que no hierve. Uh-huh. Entonces, me enseñó una vecina que murió. Decía, arrimado ni un peropo que no hierve. Ella es de su copón. Y me comentaba, ella vive aquí con su niño, me comentaba que allá, el mercado, que allá no hay nada, ENSA, es un triste mercado. Es un llamado que le hago al alcalde, se llama Ronald Aguilar, o también al gobernador, que por favor, esta comunidad está muy desasistida. Me comentó que ese mercado es totalmente carece, empobrecido totalmente. Lo poco que hay, una cosita, y después lo rematan robándolos en la cola. El hampa desatada allí. Eso se llama, ese sitio de Barina, Socopó. Y tienen también problemas con la luz, con los transformadores, a veces alumbra, otro no. Tú sabes que ya no es muy caliente, y le hace falta aunque sea un ventilador. Y tienen una serie de problemas en tu llamado, porque no solamente el gobernador, está también los alcaldes, como no se van a dar cuenta de las cosas, porque tenemos esa costumbre, que es el presidente que tiene que solventar todo. Uh-huh. O el gobernador también, para eso se nombran los alcaldes. Entonces, ¿qué papel hacen? No entiendo, tienen derecho. Eso es un pobre mercal que hay, no tienen nada, están desprovistos. Ella me dice que ella piensa viajar al día de las madres, que va a tratar de comprarle algunas cosas a su papá y a su familia, porque carecen de todo, no tienen nada allí, no hay abastecimiento como debe ser. Entonces tiene que haber una forma que en el interior no crea, si se pasa, aquí no las traemos, vamos para uno, vamos para otro y poco a poco remediamos la situación, pero allá no llega nada. Hay parte del Táchira que es lo mismo. Entonces el gobierno tiene que estar muy pendiente de esto, de que sea distributivamente todo. Me comentaba un familiar antier que me dieron hasta ganas de reír, porque no, pero yo sé que ella quería que yo cayera en la conversación, porque ella dice que yo soy demasiado chavista, no que sea demasiado chavista, pero es que ella es demasiado escuálida. Pero no le dio abrazo a otro ser. Ay, ¿por qué vende un solo frito de leche? Porque tiene que con cacahuete, con su leche, para que no para evitar el bachaqueo. Yo sí estoy de acuerdo, uno, porque no todos los miembros de una familia no tienen el mismo terminal de cédula, y estaba bien abastecido ese mercado de aquí, el bicentenario de los símbolos, en yo fui antier y pude comprar, había de todo, pero uno, por ejemplo la leche, uno para perderlo, así es como debe ser, y con vigilancia. ¿Ves? Para evitar el bachaqueo. Ay, pero ¿por qué no hacemos como antes? Ya sí sabes que ¿por qué no hacemos como antes? Era para que yo le hablara y caer en la política, pero como es familia, yo no voy a ser enemigo. Entonces le dije, ¿tú sí sabes por qué? Que en Maracaibo hay un sitio que se llamaban Platanales, y ahí le dijo a Yogo, le dijo, mira, mami, para que tú veas cómo es posible que el gobernador, bueno, él no es alcalde, tiene que ser el gobernador de Arias Cárdenas. Como hasta leche cream, mira, yo no veo leche cream desde que mi hija, que es la mayor, yo más nunca vi eso, y que hasta leche cream, que tienen de todo, y revenden, y yo, ¿qué es esto? Yo dije que leche cream, leche de nada, que ahí lo que hay es un bachaqueo grande, y él le decía, pero es Maracaibo, pero le dije, ¿para qué? Ajá, que está la loca ese Belín, creo que sea, esa será una de las dueñas de los edificios que está en Panamá, que porque eso es lo que ha hecho, robar, pero allí en Maracaibo quemaron un camión lleno de medicina. Sí, sí. ¿Y quién? Bueno, sí, ya los agarraron. ¿Y quiénes fueron? Bueno, tú sí sabes quiénes fueron. Le contesté, para no tener detalles, porque ya quería que yo cayera en la directriz política, para fregarme a mí. Pero como ya la conozco, porque ella es extremo, está bien que tú desientas de un gobierno, no estás de acuerdo. ¿Qué? Ese bamboleo, esto, lo otro. Oye, pero también tienes que reconocer todo lo que ha hecho el gobierno. Y lo que tú estabas diciendo, Ensa, me gustó mucho cuando hablabas de la parte esta de los metros, de los trabajos que se hacen, que hay muchas empresas coladas, que se cuelan, se hacen por el pasaporte, o contratistas. Sí, eso señor. Existe allí. Eso guisan. Y hay muchos contratistas también trabajando para PDVSA, contratistas sí, también, que señor. Si nos ponemos a hurgar, ay, sorpresa, sorpresa. Sí, señor Ensa, entonces dele con eso y ayúdanos con lo de Socopón, con okay. El gobernador. Chévere, ya, bueno, un beso grande, Ingrid, buen apetito. Bueno, ya son las 11:53 minutos, ya llegó el momento de despedirnos, Luis Yer y yo les agradecemos su compañía, su cariño, y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene Cultura.